¿Crees en la fuerza de la amistad? Juan y el Jormaz se miraron fijamente. No hubo palabras. Ninguno de los dos las necesitaba. Búscanos en Radio 3.